Cimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Hablábamos más temprano con Ricardo Almada de la particularidad que tiene el hecho de el traslado de la fecha de las elecciones municipales para el último domingo del mes de septiembre y la asunción que se va a concretar 60 días después de las elecciones, a fines de noviembre, y cómo eso de alguna forma cambia la realidad en lo que tiene que ver con el manejo de la economía de la Intendencia Departamental. Por un lado, porque este gobierno tiene que cumplir y estirar su mandato hasta fines de noviembre, y se necesita dinero para eso, y porque el gobierno nuevo va a asumir y a los pocos días va a empezar con la recaudación principal, que es en enero y en febrero, más allá de también las interrogantes que pueda estar planteando esta situación del COVID-19. Sabemos que desde la Intendencia de Maldonado se vienen realizando trámites para justamente conseguir el dinero que ayude a la administración de Jesús Bentancur para llegar al mes de noviembre, y estamos en contacto para consultarlo sobre este tema con quien es el director general de Hacienda de la Intendencia de Maldonado, con Luis Eduardo Pereira. ¿Cómo te va, Luis Eduardo? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Ricardo y Jorge y Ricardo. Bien, muy bien. Gracias por atendernos. Un gusto, como siempre. ¿Cómo han sido estos días de, por lo menos, de contactos y averiguaciones en lo que tiene que ver con la economía de la Intendencia de cara a esta ampliación del periodo de gobierno? Bueno, estamos trabajando con mucha responsabilidad, ¿verdad? Tratando de conseguir los recaudos necesarios para llegar, como ustedes recién decían, a un periodo que se ha extendido, que naturalmente necesita de un control férreo en la economía, dado que hay que volcar todos nuestros esfuerzos a justamente a paliar las necesidades de la gente, ¿verdad? Pero es importante decirlo para dar tranquilidad a la gente que la situación está bajo control, ¿verdad? Creo que eso es lo primero que hay que firmar con contundencia para dejar cuco que en el pasado hemos sentido de que la intendencia no llega a tal fecha, la intendencia no llega a tal otra, ¿no? En fin, cosas que hemos sentido del año 2017 y que ustedes han sido partícipes, incluso con algún actor de relevancia departamental que ha pasado por ahí diciendo que, por ejemplo, nosotros no llegamos hasta mayo, ¿verdad? Pero es bueno decirlo, que digo, si bien se han disparado algunos gastos y que hemos tenido que, de alguna manera, hacer frente, la situación, digamos, está monitoreada en forma permanente y está bajo control, ¿verdad? Lo importante también es que nosotros hemos trabajado con el gobierno, nos basamos, para decirlo, en el relacionamiento, en el excelente relacionamiento que estamos teniendo con el gobierno nacional, ¿verdad? Donde hemos acudido a hacer nuestros planteos, porque Maldonado, valga la redundancia, no es una intendencia menor, digamos, en cuanto al manejo importante que hace de las finanzas, ¿verdad? Hay una fuerte carga que nosotros hoy deberíamos tener, y sin embargo hemos perdido de marzo a abril una recaudación que orilla en los $3.600.000, ¿verdad? De caída. Afortunadamente teníamos buenos recaudos, la temporada había venido, como yo les había comentado en la anterior oportunidad, muy bien, y eso nos dejaba con las posibilidades de enfrentar el año en condiciones mejores. Lamentablemente sucedió esto, y tuvimos que rápidamente replantear toda nuestra actuación, ¿verdad? Pero bueno, creemos que estamos en buen camino, ¿verdad? El momento hoy no es de debate político, es de estar codo a codo con la gente, buscar soluciones para el mientras tanto, porque el mañana y el futuro de esos ciudadanos de Maldonado no puede esperar, ¿verdad? A que asuma, como ustedes decían, el próximo intendente, ¿verdad? Hubiéramos sabido ayer quién hubiera sido, ¿verdad? Yo naturalmente aspiro a que sea el intendente Antía, el próximo intendente. Eso lo elegirá la gente, Pero hay cosas importantes y fundamentales para encarar, como son la inversión y el empleo, que son lo que seguramente desvela a todo el mundo, ¿verdad? Luis Eduardo, en base a lo que dijiste hasta ahora, esos más de 3 millones de dólares que se dejaron de recaudar entre marzo y abril, ¿de alguna forma son cobros que ya estaban pactados con una financiación? ¿O son cobros que de alguna forma ustedes pensaban recibir de manera contado? No, son cobros que nosotros estimábamos iba a ingresar a nuestras arcas en la rutina habitual de la intendencia, ¿verdad? No es que esté faltándonos del gobierno central, porque acuérdense que nosotros tenemos un 86% más o menos de origen departamental de nuestras propias fuerzas de ingresos y tan solo un 13, un 14% del gobierno nacional, ¿verdad? O sea, eso es cosas que dejó de entrar porque dejó de haber movimiento, las cajas se cerraron, se trabaja como ustedes conocen, como además se ha venido publicitando no presencialmente, sino de esta forma, y bueno, todo el mundo está teniendo problemas, ¿verdad? Pero sin embargo nosotros hemos seguido adelante, ¿verdad? Tratando de controlar la situación y tratando que a la gente no le falte nada, ¿verdad? Luis Eduardo. Sin embargo, digo, antes del 13 de marzo, la intendencia entregaba unas 1.840 canastas mensuales, ¿verdad? Y hoy se entregan casi 500 por día, o sea, más de 12.000 canastas, ¿verdad? Si habrá aumentado el gasto y la erogación en ese sentido, pero no lo podemos evitar y estamos contentos de poder sobrellevarlo, ¿verdad? Uh-huh. De 1.840 a 12.000 canastas. Maldonado se cayó, como recién les comentaba, ¿no? Se cayó el que hacía changa, el cuidacoche, el que tenía trabajo zafral, el que estaba en pequeños comercios, es decir, a todo hubo que salir a atender y, bueno, por suerte la intendencia tenía buenos recaudos. Hoy de domingo a domingo estamos entregando 2.700 canastas por día, ¿verdad? Y en todo lo ancho y largo del departamento, ¿verdad? En todo el territorio, o sea que estamos entregando más de 83.000 canastas mensualmente, ¿verdad? Y eso, bueno, no se puede evitar, no puede tener espera. Pero bueno, lo importante es que la intendencia tenía un bajo endeudamiento financiero, su flujo era importante, y ahora lo más importante que teníamos, que íbamos a dar un superávit, ¿verdad? En la presentación, en la rendición de cuentas y el balance de ejecución presupuestal, ¿verdad? El 2019. Luis Eduardo, más de 2 millones y pico de dólares que íbamos a presentar superavitariamente. Por lo menos el año pasado no fue bien y nos hizo encarar este año con otra perspectiva y es lo que nos permite actuar satisfactoriamente en beneficio de la gente. Sí, perdón, Almada. No, perdón yo. Un poco para seguir el hilo conductor del dinero que ingresó y el que no ingresó. ¿Qué ha pasado con esas cifras muy importantes que estaba recuperando el estudio Posadas Vecino por concepto, bueno, de esa cartera de grandes? ¿Eso se trancó también? Y obviamente nosotros acompañando el sistema de trabajo del gobierno nacional, uh-huh, también quisimos colaborar con la gente que está con dificultades y nos aguantamos, ¿verdad? Uh-huh. Pusimos un punto muerto, uh-huh, un cambio que de alguna manera pudiera permitir que la gente se empiece a reacomodar, que es lo que todos, uh-huh, deseamos y esperamos ocurra. Estamos tratando, obviamente, en este momento no andar con apuros con la gente que está con dificultades, ¿verdad? Porque esto es a nivel nacional, bueno, a nivel mundial ni que hablar. Pero obviamente cuando se enciendan los motores y de a poco se empiece a andar nuevamente, se va a continuar con esa actitud, ¿verdad?, de firmeza, de haber esperado a la gente durante muchos meses, esto era antes del coronavirus, naturalmente, pero también de esa manera se acompaña a las dificultades de la gente, no poniendo a nadie en aprietos, ¿verdad? Claro. Pero bueno, veremos qué acontece de aquí en más, y de qué manera tenemos que sobrellevar la situación, porque también nosotros tenemos necesidades y compromisos con la gente, ¿verdad? Hoy está todo enfocado a la alimentación, a la sanidad, a la salud, en fin, a todo lo que tiene que ver con las dificultades de la gente, ¿no? Luis Eduardo, ¿cómo han sido estos días de trámite, supongo yo, frente a entidades bancarias para lograr el financiamiento para lo que queda del año? Y bueno, ustedes recordarán que, como yo les había dicho, que aproximadamente el 85% de nuestros ingresos provenían de recursos de origen departamental. Entonces, estábamos en condiciones, pero hemos tenido que salir a hablar con los bancos, ¿verdad? A raíz de COVID-19 y del consecuente aplazamiento de las elecciones, la Intendencia precisará financiarse por lo menos en los próximos meses en un equivalente a unos 40, 45 millones de dólares, ¿verdad? Para poder funcionar normalmente hasta el fin de diciembre del presente año, ¿verdad? Hoy tiene un endeudamiento financiero más o menos de unos 35 millones, ¿verdad? 20 con el mercado de capitales y unos 15 con el Banco República. Pero cuando la Intendencia supo, como ustedes conocen, en el pasado niveles de aproximadamente 90 millones, ¿verdad? No solo tiene endeudamiento bajo hoy la Intendencia, sino que tiene buenos flujos, ¿verdad? De ingresos, estábamos teniéndolos, que podrían afectar no tener financiamiento con dificultades, ¿verdad? En el pasado la Intendencia siempre se financió con bancos, ¿no? Pero a partir del año 2017, como ustedes han ido también conociéndolo a través de nuestras intervenciones, la Intendencia decidió explorar una nueva fuente de financiamiento alternativa, que era el mercado de capitales, ¿verdad? Emitiendo papeles comerciales en oferta privada, las cuales han sido colocados por intermediarios de valores, ¿verdad? En el caso de los corredores de bolsa. Luis Eduardo. Bueno, la apertura de esta nueva forma de financiarse nos ha permitido tener mayor flexibilidad, ¿verdad? Y no depender totalmente del financiamiento bancario. Y bueno, creo que eso ha sido muy positivo. La Intendencia tiene otras posibilidades y ya no dependemos tanto de los bancos, porque los ahorristas creen en la Intendencia, como la Intendencia ha cumplido con sus obligaciones y lo han respaldado. Y eso nos ha venido muy bien en momentos de dificultades, donde seguramente todas las Intendencias van a caerle al gobierno central pidiéndole ayuda, naturalmente. Uh-huh. En estos días seguramente estará el Congreso de Intendentes solicitando urgente asistencia, ¿verdad? De manera que el hecho de haber hecho las cosas y haberlas encarado con antelación desde nuestro punto de vista, creo que fue acertado y bueno, nos permite mirar el horizonte cercano y medio plazo con otras expectativas, ¿verdad? Luis Eduardo, hablabas de, si no entendí mal, 45 millones de dólares necesitaría la Intendencia de Maldonado para llegar a fin de año. ¿Lo consiguió? Exacto, sí, porque se aplazó, ¿verdad? Ya no estamos hablando de ahora y julio, sino septiembre por delante, claro, hasta noviembre, ¿verdad? Pero está bien, ¿se consiguieron, se consiguen, se van a conseguir? Sí. Yo le puedo dar tranquilidad de que nosotros vamos a usar de nuestros recursos anteriores, de nuestra buena imagen, digamos, para lograrlo, ¿verdad? Uh-huh. Creemos que estamos convencidos de que nuestra manera de actuar y de hablar claramente, ¿verdad? Con un liderazgo positivo, siempre muy prudente, ¿verdad? Con aplomo y con seguridad, nos va a permitir frente a los organismos de financiamiento, como son el mercado de capitales, una buena asistencia. Yo creo que aspiro personalmente, y creo que todo el equipo también, a que en el corto plazo, cuando los convoquemos, necesariamente tenemos que hacerlo, vamos a tener una respuesta, ¿verdad? Esto va a consideración de la Junta Departamental. ¿Cómo están manejando los tiempos para el envío? Con muy buena relación, con muy buena sobriedad. Uh-huh. No sabemos si es necesario por ahora manejarse por la Junta, ¿verdad? Por ejemplo, con el Banco República podemos ir hasta noviembre sin ninguna convocatoria al caso de la Junta. Sí, para esto otro tenemos que pasar por la Junta, pero entendemos y aspiramos a que va a haber buena respuesta, ¿verdad? Como la hubo siempre. La hubo en épocas normales y el Partido Nacional votó también las necesidades que el Frente Amplio manejó en algún momento y nosotros la votamos. No creemos que ahora nadie esté dispuesto a echarse en contra, porque esto no es para financiar gastos, sino para ayudar a la gente, ¿verdad? Eduardo, para que para no que se trata quede de obras ni de nada de eso, sino de simplemente colaborar con toda la gente como se está haciendo. Y creo que todo el sistema político ha sido conteste en eso y ha sido muy responsable. Por más que uno pueda tener discrepancias o matices, a veces uno tiene que decir que en este momento creemos que todo el sistema político está preocupado y embarcado en esto, y esto no tiene colores, ¿verdad?, ni bandería. Y creo que llegado el momento todo lo van a comprender y apoyar como debe ser. A propósito de los créditos bancarios, porque es bueno ser claro en esto, Luis Eduardo, ¿cómo es la cosa con el BROU? ¿Hay una línea de crédito abierta y disponible y con la banca privada hay que negociar? Hay una línea, y además nosotros, recuérdese que habíamos apenas empezado el año, habíamos cumplido con los bancos, ¿verdad? Incluso habíamos devuelto todo el dinero. Dada la satisfactoria situación en la que nos encontrábamos, ¿no? Entonces habíamos cumplido y habíamos bajado todo el endeudamiento a lo largo del año habíamos tenido para pagar menos intereses, naturalmente, y además estábamos con los flujos de ingresos en las arcas. No tiene sentido pagar intereses y habíamos devuelto todo el dinero que se había ido pidiendo. Ahora, bueno, empieza un nuevo año con las dificultades de las que estamos hablando y naturalmente va a haber que empezar de vuelta a solicitar cuando se terminen los propios recursos que teníamos de la temporada exitosa que para nosotros habíamos tenido, por más allá de las dificultades habíamos empatado, digamos, a la del año pasado, incluido el IPC, pero bueno, eso no va a alcanzar para todo el año, naturalmente, como eso lo puede avizorar cualquier observador, ¿verdad? Y bueno, estamos en esta situación y sabiendo que vamos, como ustedes decían, hablando con mucha claridad, porque así lo seguimos haciendo, con transparencia, con datos certeros, tratando de ser muy preciso siempre, con un discurso firme, pero no empecinado, ¿verdad? Si por alguna razón tenemos que echar algo atrás o rever, siempre hemos estado con la cabeza abierta y para escuchar a todos, porque en esto no podemos salir solos, tenemos que salir entre todos. Y esa es nuestra percepción al día de hoy, ¿verdad? Luis Eduardo, obviamente que esta situación absolutamente impensada los ha tenido que dejar necesariamente, dejar por el camino algunos proyectos, algunas inversiones. Se está volcando todo el esfuerzo en lo social, cosa que creo nadie sin discuta. ¿Qué grandes cosas o qué cosas de importancia, así a modo de repaso, van a quedar por el camino y por esto no va a poder? Teníamos obras encaradas importantes. Sí. Acuérdense que ustedes, que nosotros teníamos, para hacer un repaso, digamos, el año pasado teníamos un presupuesto que alcanzaba el 44% más o menos del sueldo, un 38-39% de funcionamiento, inversiones un 15%, bueno, ahí es donde evidentemente se van a ver las depreciaciones, ¿verdad? Claro. Junta departamental no la podemos obviar, que es un 3%, pero el 15% ese se va a ver disminuido. Nosotros no vamos a hacer grandes obras en este momento, sino que vamos a hacer el mantenimiento del departamento en la medida que se pueda. Se habrán alguna obra en Piriápolis que había comprometida, o en San Carlos, como también está comprometida, y justamente por ser no partidos correspondientes al nuestro, tenemos que ser respetuosos, como siempre hemos sido, y bueno, si la gente de allí quiso hacer determinadas cosas, vamos a estar en primera fila ofreciéndoles los servicios como ellos requieren. Uh-huh. Ahí se va a respetar, pero en el resto del departamento, como ustedes se imaginarán, ese 15% que habíamos estimado en inversiones va a decrecer sustancialmente. No le puedo decir de cuánto porque, bueno, se encararán las cosas que se puedan, pero no las de mayor cuantía, ¿verdad? Entonces vamos a ir terminando con las cosas comenzadas para tenerlas, que no se vengan atrás, pero no aquellas que hayamos pensado, que haya pensado el intendente Antía y el propio intendente Jesús Bentancur hoy lo siguió encaminando, ¿verdad? Pero sí, naturalmente que no vamos a poder hacer frente a todo eso, porque, bueno, lo que nos preocupa ahora es el tono y el talante sobrio que hay que tener para que las cuentas nos den para dar comprometidamente la asistencia social que debemos darle a la gente, ¿verdad? Para nosotros eso es lo prioritario, y en eso no vamos a decaer en ningún minuto, ¿verdad? De nuestra actividad. Podemos pensar, Luis Eduardo, que en esa que en ese tiempo de gobierno que queda se puedan instrumentar los jornales solidarios, por ejemplo. Sin duda y aumentarse. Uh-huh. Porque la gente está sin trabajo, no solo se van a adelantar, sino que seguramente se van a incrementar, ¿verdad? Hoy seguramente se conozca también en una reunión que va a haber en la intendencia con actores de todos los partidos, la multipartidaria está también preocupada por estas cosas y seguramente eso va a estar en la conversación, pero nosotros ya tenemos dispuesto que los jornales solidarios van a estar como tiene que ser a la orden del día, ¿verdad? Esto fue una cosa que incluso que fue destacada, ¿verdad? Hace poco cuando la visita del ministro y su secretario del MIDE y ahora últimamente Pablo Bartol elogió el programa de jornales solidarios. Obviamente nosotros no lo vamos a echar atrás, al contrario, lo vamos a profundizar. Incluso el subdirector de la UPP, José Luis Farero, al ver el material que nosotros teníamos acá, de alguna manera daba cuenta de las bondades de ese sistema, lo ha querido repicar en otras partes del país, y eso seguramente, lleva tranquilidad a quienes están sin trabajo, porque, bueno, por lo menos van a poder paliar en parte la situación, ¿verdad? Pero eso es algo que va a estar encima de la mesa y al cual no podemos sustraernos bajo ningún concepto, ¿verdad? Luis Eduardo, esto es noticia, entonces ya está confirmado que los adelantan y los amplían. Ninguna autoridad de la Intendencia lo había dicho, había pedidos desde distintos sectores políticos, ¿no? Y lo que pasa es que son necesidades, ¿verdad? Claro. Esto no lo hace uno pensadamente de antes, sino que ahora, viendo todo el panorama, seguramente todo el mundo va a estar de acuerdo. Creo que el hecho de tener gastos, para nosotros no son gastos, es una inversión social, ¿verdad? Por la pandemia nos ha movido la aguja, naturalmente, en los gastos, pero en esto no se puede escatimar esfuerzos. Y tratar de que la gente tenga un sostén, por lo menos los más vulnerables que puedan tener la posibilidad de en los próximos meses tener esta herramienta a mano que le lleva un poco de tranquilidad a sus mesas, ¿verdad?, a su casa. Creo que es una cuestión esperada por todos y que creo que no va a haber discusión en ese sentido, sino que va a haber aprobación tácita de todo el sistema político. Debería haberlo, entiendo yo, no soy el que lo decido, pero creo que es una buena disposición que ha tomado el Ejecutivo y esperemos que sea acompañada, ¿no? Luis Eduardo Pereira, gracias por esta conversación. Un gusto, como siempre, para informarles. Muy amable. Gracias. Buena jornada. Muy amable. Chau, chau. Frecuencia Abierta. La tecnología a favor de la información.